tamaño, ¿no? ¿En qué otra parte del mundo se han envuelto este tipo? Grandes hicimos en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Chile, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo Cuevas de México, en el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles. Y se hizo una muestra no tan grande pero importante en la Universidad de Haifa en Israel hace muchos años. Pero ahora quiero llevar una muestra aún más importante que esta para algún museo importante de Europa. Estuve en la Fundación Juan March en Madrid. Y me encantaría llevarlo al Museo Judío de Nueva York, pero es muy difícil porque Uruguay geopolíticamente no existe. Entonces para los grandes, todo lo que es grande tiene que ser un artista muy muy conocido, un país muy poderoso. Y no es fácil llegar a ese lugar. Contenido es secundario. ¿Por qué? ¿Cómo juega lo geopolítico y el arte? Nos dijeron, fuimos con el embajador uruguayo a posar en Bruselas y me dijo la señora, es bárbaro, la calidad es fantástico todo, pero nosotros hacemos muestras de países con peso, Brasil, México, ahora, etc. ¿Te lo dicen así, descaradamente? Uruguay podría ser, si es colectivo latinoamericano o algo así. Y los latinoamericanos nunca nos ponemos de acuerdo para hacer algo juntos. Yo hablé en Bruselas para que todas las embajadas de Latinoamérica se pusieran de acuerdo para tener un espacio cultural latinoamericano. No hay forma que se pongan de acuerdo. Los brasileros tienen, España tiene, por supuesto. Pero Latinoamérica, si no se une, somos muy fragmentados. Hoy en día es todo cantidad de población, de economía, de dinero. El valor. La India, que antes no le daba ni corte, ahora como es país grande. ¿Qué es el mundo. Hubieran dejado como tranquilo. Ahora es todo cuestión de. ¿Y el Estado, la política cultural en Uruguay ayuda en esto? En la Yo pienso que es. Históricamente, el Uruguay nunca apostó a usar el arte como un instrumento de promoción hacia el exterior, que podía haber sido muy bueno porque es una de las cosas que tenemos de gran calidad. O sea, que vender sus productos o todo lo que sea, acompañado de la gran calidad plástica uruguaya. Nunca nadie hizo esa conexión, o muy poco, digamos. En cambio, los mexicanos, los brasileros, acompañan al país, venden al país con muestras fuertes, digamos. Pero además, está la parte económica. Mueven al cuerpo artístico nacional, porque acá tampoco, también se agotan los propios artistas en un espacio tan pequeño y autorreferencial. Yo lo he dicho muchas veces que para vender al Uruguay en el exterior, usar a los grandes maestros, la plástica uruguaya, es una tarjeta de presentación que nadie se da cuenta el poder que tiene. Porque cuando un europeo ve, por ejemplo, una gran muestra de maestros uruguayos, por ejemplo, se dan cuenta que tienen artistas de calidad a igual nivel que Europa y otros países del mundo. Pero no ha habido esa. ¿Qué otro país? ¿Qué país latinoamericano hace eso que vos decís? México. México lo hace. Siempre ha vendido mucho su imagen con arte, con exposiciones. Apoya mucho al arte mexicano. Así, en el exterior hacen muchas exposiciones. Sí, desde Brasil 20, también. ¿No? Desde Vasconcelos y la revolución. Y Brasil hace poco también está poniendo mucho en exposición. Ahora, hace poco en Bruselas fue la Bienal, el festival de arte que se llama Europalia, que está a 2 años. Es un festival enorme con 22 muestras, cientos de conciertos, eventos, conferencias, cine, todo. Y el año pasado fue Brasil. Y todo, gran parte financiado por el gobierno brasileño, las empresas brasileñas. Y es una forma de vender al país, porque todo está conectado, la cultura, el comercio, y esto, ¿no? Y Uruguay tendría que aprovechar, porque tenemos grandes valores culturales, ¿no? Plásticos. ¿Tú dónde vivís? Bélgica. A 1 hora de Bruselas. A 1 hora de Bruselas. Y hablé con el encargado de Europalia y le dije, ¿y por qué no hacen algo de Latinoamérica? Dijo que solo les encantaría hacer algo, un festival de Latinoamérica, pero tiene que ser un festival global, no van a hacer uno de Uruguay o de Brasil, de Paraguay, o Chile. Tiene que ser algo de Latinoamérica. Pero ahora, es muy difícil para Latinoamérica por ser acuerdo. Es difícil, es un gran error conceptual. También. No se puede presentar Europa en una muestra. O sea, se abrogan el único derecho a naciones con identidades fuertes que sí. Se puede hacer una muestra del área del sur en determinados momentos de la historia. Se puede hacer una muestra mesoamericana, pero América es un mapa. Está todo muy conectado con la geopolítica. Me imagino. La parte plástica, artística, para las grandes muestras, desgraciadamente, no es lo principal. Por ejemplo, ahora hubo una gran muestra de Asia, era todos los países de Asia. ¿Por qué? Porque era la cumbre Europa-Asia. Entonces, junto con la cumbre, hay una gran muestra que todos los países de Asia financiaron. El Museo de Beaux-Arts, el Palais de Beaux-Arts hizo una gran muestra. Pero si no estaba toda esa parte geopolítica... Ahora, cuando decís Estado, ¿hay también empresas privadas que están sosteniendo, por ejemplo, esto de México, decís vos? Las grandes empresas uruguayas no están dispuestas a respaldar esto hacia su imagen en el exterior. Nos cuesta conseguir que ayuden acá, menos en el exterior, porque las muy pocas empresas uruguayas tienen digamos intereses en el exterior. Es un país chico, hay que decir, que geopolíticamente no. Bueno, te dejamos.